Hola, nos encontramos una vez más en Hora de Especiales en la radio Juan Gómez Milla. Hoy nos deleitaremos y bailaremos junto a la cumbia chilena de Chico Trujillo. Este grupo nace en 1999 en la ciudad de Villa Alemana, luego de una gira que Aldo Asenjo, alias El Macha, realizara junto a su banda La Floripondio por diferentes ciudades del mundo. Después de sumar más músicos al grupo y ya en el 2001, lanzan el disco Chico Trujillo y la Sonora Imaginación, que tiene la particularidad de revivir cumbias tradicionales mezcladas con esta nueva propuesta musical que incluía boleros y ska. Ese mismo año, y por problemas con su sello, este disco será reeditado en Alemania bajo el nombre de Arriba las Nalgas. Chico Trujillo aprovechó la experiencia de La Floripondio, sobre todo en cuanto a giras internacionales se trataba. Europa fue el continente escogido y El Macha llevó a Chico Trujillo de gira durante el invierno del 2002. La banda recorrió interesantes escenarios culturales en Berlín, además de las fiestas latinas y encuentros universitarios en esta ciudad y en otras de España. La gira se repitió durante el invierno del 2003, con más de 40 actuaciones en Europa. Durante este segundo viaje, Chico Trujillo grabó en vivo su segundo disco, Fiesta de Reyes. Este mismo año en Chile se presentan para los carnavales culturales de Valparaíso, el Festival del Guaso del Mue y la famosa Cumbre Huachaca, entre otros. Y ahora vámonos con música. Escucharás el tema El Tren de su primer disco y de su segundo trabajo, el single Y Si No Fuera. De mí por otro que si vas a dejarme, vete de una vez, pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que te deje un pago, que te parta un rato y que te mate un tren. Chao, adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que te deje un pago, que te parta un rato y que te mate un tren. De mí por otro que si vas a dejarme, vete de una vez, pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que te deje un pago, que te marque un rato y que te mate un tren. Chao, adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que te deje un pago, que te marque un rato y que te mate un tren. Que te parte un rato y que te mate el tren. Chao, adiós, adiós, adiós. te peque un pago, que te parta un rato y que te mate el tren. Estoy así esperando como quisiera. acabas de escuchar las canciones El Tren y el tema ¿Y si no fuera? En el programa Horas Especiales, cuando revisamos la carrera de los cumbiancheros Chico Trujillo. Conformados con el Macha en la voz, el Pata en voz y guitarra, Tuto Vargas en el bajo, Juan Gronomeyer en percusión y batería, Sebastián Cabezas en la trompeta, Tito Rodi en la percusión y Luis Tavilo en el trombón, tendrán un agitado 2004. Durante este año, se dedican a telonear bandas alemanas, además de agregar a su agitada agenda una temporada de más de 16 conciertos con la compañía de teatro alemana Pan Opticum en Berlín. Si bien sus interpretaciones siguen manteniendo el espíritu de los clásicos como Luisín Landaes, sus canciones han incorporado la exigencia rockera de sus integrantes, lo que le otorga una potencia inusual al género. Así, los oriundos de Villa Alemana, que se pasan la mitad del año en Alemania, reventaron el lugar con cumbias en medio del viejo continente, en una ciudad que abre sus sentidos a cuanta propuesta novedosa se les presente. La magia de Berlín es la tolerante convivencia de lo antiguo con lo reciente, de lo estridente con lo apacible y de la electrónica con la cumbia. Luego del 2006, de presentaciones prolíferas por Europa, Chico Trujillo lanza su placa denominada Cumbia Chilombiana, interpretando nuevamente cumbias clásicas e infaltables en todo matrimonio, bautizo o carrete. Con este disco incluso, entregan algunos de sus temas a la producción de la teleserie Fortunato de Mega. Más música para nuestros oídos. Escucharás ahora las canciones La Medallita y El Conductor. Todo en Radio Juan Gómez Milla, 104.5 FM. Salió a la calle y se encontró una medallita.